Televisión Cadena 40. And now, here's your DJ. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. ¡Vaya, se las están tirando encima! ¡Tenemos que detenernos! Pero Luke, ¿quién viene? ¿Quién viene por nosotros? ¿Es Darth Vader? ¡Cállate, Chihuahua! ¿Qué va a ser la Carmen Sevilla? ¡No, princesa, que no! ¡Que vienen los energúmenos de Game 40! Señoras y señores, con todos ustedes, Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Chicas y chicas, ahora mismo son las 10 y un minuto, hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales. Es pues el momento de escuchar el programa de los videojuegos de la cadena 40. Esto es, pues, Game 40. Bienvenidos, el monstruo de la última pantalla. Yo mismo os damos la bienvenida. Di hola, chaval, sea un poquito educado. Hola, hola, requete, hola, bienvenidos. ¿Cómo estáis todos ustedes, consolegas míos? Otra edición más de Game 40 está a punto de empezar. No hagan caso del presentador porque se acaba de levantar ahora mismo. ¿Qué? Y tiene unos ojitos, pobre hombre. Sí. Hay que ver. A ver si te cuidas más, hijo mío. Bueno, bienvenidos. Hasta ahora. Hasta ahora. Oye, en el programa de hoy tendremos un montón de cosas. Si encuentro yo el guión por aquí, desde luego descubriremos que hoy tendremos trucos interesantes. Pero ¿qué tal si empezamos por el sumario? Vamos a por él. Tendremos trucos para el Fatal Fury 2, Sonic Chaos, Game Gear, Aladdin de Mega Drive, Super Street Fighter 2 y los Fatalities del Mortal Kombat. Más música de manga de Bola de Dragón y respuestas a los Super Guests planteados la semana pasada. Más videomanías y desde luego vuestro contestador automático, que repito, es el 915223128. 915223128. Esto es Game 40. Game 40. Si antes de empezar con todo este show... Sobre Mega 32. Sobre Mega 32. Bueno, 29.990 pelas me parece un precio bastante razonable para este sistema. Ajá. Pero siempre y cuando venga un juego de regalo. Ah. Porque si no, pues habría que pagar lo que cuesta la máquina aparte del juego. Sí. Y eso sería un poco abusivo. Hombre. Y quería confirmar si viene un juego con o no con la Mega 32. Vale. Espero que la respuesta sea positiva, porque si no, nos haría una jugarreta Sega. Ah, y también me gustaría saber qué juego es. Gracias. Bueno, no sé. ¿Vosotros sabéis la respuesta si el Mega 32 la van a distribuir con juego? No, no sabéis la respuesta. Nosotros tampoco. De momento, yo lo que sé es los precios. Lo has dicho, 29.990 pesetas, que está bastante bien. Lo que sí sé es que el precio de los cartuchos va a ser exactamente el mismo que los que pagas tú normalmente para los de Mega Drive. Lo cual está realmente bien. Ahora, si lo van a distribuir junto a un juego, bueno, ya sería normalmente lógico. Desde aquí en 40 apostamos por ello, a ver si es verdad. Y que las 29.000 pelas cundan más. Y que al final no sean 40 o 40 y pico. Oye, ¿qué tal si ahora mismo nos vamos a por el primer super truco de la semana? Nos está esperando y está a la vuelta de la esquina. Ya estamos en el primer super truco de la semana y está dirigido este y el resto de super trucos a Mortal Kombat. Ya sea Mortal Kombat 1, 2, la versión Mega CD. En este caso, el primer super truco es para el Mega CD. ¿Cómo conseguir una nueva pantalla de opciones en el Mortal Kombat Mega CD? Bien fácil. En la pantalla de Start, o sea, de inicio, presiona en el pad 1, abajo, arriba, izquierda dos veces, A, derecha y abajo. Te lo repito. En el primer pad, pulsa abajo, arriba, izquierda dos veces, A, derecha y abajo. Y aparecerá un nuevo modo llamado Cheat Enable con un montón de nuevas posibilidades. Mortal Kombat, Mega CD, todo un trocazo, el primero de la semana. tal si después del primer super truco de la semana nos vamos a por algo realmente nuevo? Es lo último de Snaps. Oye, Guille, que te están llamando fuera. ¿Qué? Que llevo media hora hablando con una chica guapa que quiere hablar contigo. Anda ya. Bueno, no es una chica guapa, es una llamada del contestador automático. Oye, ¿te la paso o no te la paso? Sí, sí, pásamela, por favor. Gracias, gracias. Hola, soy Fernando, de Santa Coloma Gramanet, y llamado para responder al Supercare de The King of the Dragons. El de Madrid, me parece que es el... Ah, vale, vale, muchas gracias. Tira, tira. Preguntaba por los personajes de los juegos de... O sea, ¿cómo se llaman los personajes de los juegos de Gamma, de Super Famicom? O sea, Super Nintendo, vaya. De momento, bueno, he empezado y tengo los, o sea, los nombres de los personajes de Gamma y medio Hard Battle, el 4. O sea, está Gamma y medio 1, luego el 2, sacaron el de Gale, el 3 y bueno, pues el 4. El Gamma Hard Battle. Venga, va, el rollo, pues tío. Son 12 personajes, me falta uno por traducir que no me acuerdo muy claro, bien. Claro, estaba el escrito en chino, sí. Un símbolo, un katakana. ¿Qué? ¿Katakana? Sí, ¿qué? Katakana, perdona. Del alfabeto y bueno, mira, empiezo. Está Gamma Kun, o sea, Gamma Kun Saotome, Gamma Chan Saotome, Ryoga, Akane Tendo, Marisa, que es la animadora esta de los pompones, se llama Marisa, Genma Saotome, que es el oso panda, Kuno Tatewaki, el loco este del club de Kenpo, Kuno Kodachi, la hermana del loco este del club de Kenpo, la gimnasta, Kuno Kodachi, sí. Kaori, la de la paleta, la de la cocina, vaya. Sí. Sí. Shampoo, vale. La china, la que está tan loca por Gamma, Mus, y luego me falta esta, que es la morena de la minifalda, que no me acaba de salir el nombre. Bueno, pues lo repito por si The King of the Dragon no se ha enterado. Venga, vale, va. Pues espero que con esto haya solucionado el problema de The del King of the Dragon. ¿Vale? Vale, gracias, tío. Hasta otra. Hasta luego, otra. Por cierto, Fernando es el que nos proporciona la música de manga, sí, la que les traen directamente desde el Japón y que ponemos directamente en Game 40. Dentro de un segundo te doy la dirección para aquellos que estén interesados, sí. Pero luego os digo, ¿qué más? Tenemos una otra llamada que nos está preparando un truco fantástico para el Fatal Fury 2. ¡Hola! ¡Hola! A ver, hola, ¿estás por ahí? Dime. Me gustaría que le dieses otra vez la dirección de Fernando, por favor. ¿Ves? Sí, el de la música manga. Fantástico. Vale, vale, tío. Hasta luego. Pues nada, en un segundo te lo doy. Venga, vamos a por las instrucciones que debéis salir. Claro, es que dar la dirección de los oyentes no está bien hecho. Pero bueno, en el caso de Fernando es que nos proporciona a todos la música manga, que desde luego aquí en España es difícil de conseguir. Y nos la ha pasado muy amablemente a través del correo y de unas cintas realmente bien grabadas. A lo que íbamos, chavales. Esta es la dirección de Fernando. Fernando González, Avenida Santa Coloma 85, primero, tercera, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, 08922. Es importante que en la carta pongáis vuestro teléfono, porque si no os vais a pasar la vida pegando sellos a las cartas y al final no acabaréis sabiendo qué cosas. Bueno, Fernando, te debo una. Y por cierto, a todos aquellos que sean fanáticos del manga, aquí tienes una verdadera joya que nos ha recomendado Fernando para esta semana. Y es, ¿cómo te diría yo? La banda sonora del último videojuego de Bola de Dragon Z, La Leyenda de Saiyan, pero remezclado. We'll be right back. Yo creo que es delicioso y además el detallazo que se ha marcado Fernando ha sido apoteósico. Por cierto, las dudas que tengáis o si por ejemplo no cogemos jamás vuestra llamada, podéis enviarla evidentemente por carta, como haremos luego con un oyente que lo ha hecho así, que ve que el hombre no lo cogía por su llamada y directamente ha enviado una carta. ¿Dónde podéis enviar vuestras cartas, vuestras dudas, vuestras videomanías? Consolegas míos, es fácil la dirección. Game 40, la enviáis al nombre del monstruo de la última pantalla o del mío Guillermator y directamente ya es apartado 222, Madrid, y ya está. Game 40, Guillermator, lo que sea, MUB, monstruo de la última pantalla, cadena 40 principales, eso es importante, apartado 222 de Madrid, y ya está, vuestras dudas solucionada. Por cierto, ¿qué quieres ahora, Mo? Oye, Guille. Dime. Ese coche que acaba de pasar ahora mismo, un Renault 5 gris. Sí, ¿no es el tuyo el que se llevaba la Rúa hace un instante? ¿Pero qué dices, tío? ¿Dónde? ¿Dónde está? Era el tuyo, ¿no? Bueno, señoras y señores, ya que me he quedado solo y este hombre ha ido por su coche, voy a presentarles a ustedes un disco maravilloso que es lo último de Heavy D and the Boys. No, será... no he hecho nada, la verdad es que solo he puesto un disquito de los que me gustan a mí. Ya, que me echen la bronca por haber puesto un disco, no sea... Bueno, total... ¿No era tu coche? Vaya, lo siento. Ya, lo sientes mucho, ¿no? Te vas a enterar, tío. Game 40. El único programa patrocinado por el club de fans de Aníbal Lecter. Yeah. No, si ya lo dice el refrán. Quien trabaja con monstruos, el coche le levantan. Oye, basta. Son las 10 y 25 minutos, hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales. Esto es el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales, Game 40. Y nos quedan un montón de llamadas. Y también uno de los importantes trucos. Oye, por cierto, vamos a por el segundo super truco de la semana que nos está esperando aquí mismo. Y el hombre está aburrido de esperar. Como os he dicho, Mortal Kombat es el protagonista de los super trucos de esta semana. Vaya que sí, Mortal Kombat, pero ahora en la ocasión nos toca Master System. ¿Cómo jugar con reptiles? Bien fácil. Bueno, tanto como fácil no, porque debes llegar a jugar contra Samsung y dejar que te gane. Entonces, cuando comience la cuenta atrás de las continuaciones, presiona Start en el segundo pad. Y el juego volverá a empezar con Samsung mirando hacia el lado equivocado. Ahora solo tienes que colocarle correctamente, en tu caso, y se transformará en reptile. Así de fácil. Mortal Kombat en la Master System. ¿Cómo jugar con reptiles? Te lo repito. Tienes que jugar con Samsung. En 40. No se debe, pero está fresquito. Ahora mismo son las 10 y 30 minutos, hora menos en Canarias. Todavía nos quedan un montón de cosas por ver, por observar y por escuchar. En el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales, MUB, el monstruo de la última pantalla, yo estamos dispuestos a dártelos. Por ejemplo, todos los fatalities del Mortal Kombat 2 están dispuestos y esperándote. Desde luego, trucos para el Super Street Fighter 2 y un montón de cosas más que te esperan aquí, en Game 40. Solo pulsa L, R y Start a la vez. Aparecerá una pantalla en la que podréis seleccionar los jugadores desde los mandos y al principio. Será muy fácil para jugar en el modo versus del Mortal Kombat 2, te lo repito. Sitúate sobre la opción de Start, pero no la actives. Mientras esté iluminada, presiona L y R y Start a la vez. Y aparecerá en la pantalla en la que podréis seleccionar los jugadores desde los dos mandos y al principio. Mortal Kombat 2 para Super Nintendo fue la protagonista de este tercer super truco de la semana. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Estamos en directo y es un buen momento para escuchar más llamadas a través del contestador automático, que os recuerdo, es el 915223128. 915223128. ¡Hola, Hora! ¡Hola, Rafaela! Game 40. ¿Qué tal? Vengo para dejaros un... ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! ¡Niño! ¿Quieres dejar el teléfono en paz? Quería dejar un... Oye, no juegues con la... Por favor, ¿eh? La carabina no, ¿eh? Niño, no apuntes para aquí, ¿para aquí no? La ha matado. Hola, os quería decir el truco de Aladdin. Selección de nivel. Pausa el juego por un tiempo y presiona A, B, D, A. Ya está, hasta luego. Hasta luego. Buena suerte. Gracias. Será posible. Game 40. Son toda una revolución en Estados Unidos. Se hacen llamar Collective Soul. Chicos, chicas, ha llegado el momento del reportaje. Sí, señores. Cada semana, Game 40 monta un reportaje. La semana pasada fue la historia aquella tremenda que nos montamos en Sony Mac, la juerga que pillamos Mupi y yo, acabamos todos los dos en el cubo de la basura. No sé cómo demonios salimos de allí, pero finalmente lo conseguimos. Y esta semana es algo que va a revolucionar el mundo de la alta tecnología en cuanto a cine se refiere, imagen y vida pública en general. Son dos películas realmente fulminantes. Una es Forrest Gump, que protagoniza ni más ni menos que Tom Hanks, y la otra es un hombre que lo habréis visto en una película, se llama Ace Ventura, se llama Jim Carrey. Jim Carrey era un humorista, tiene 32 años, dos hijas y además tiene un historial de la televisión americana realmente fulminante, pero que ha vuelto con The Mask. La factoría Lucas es la que se ha encargado de hacer las dos versiones, las dos películas, los efectos especiales, y es que son realmente fulminantes. Y te digo eso que es interesante, porque por ejemplo, en cuanto a Forrest Gump se refiere, cambian las palabras, los labios, los movimientos de los labios de presidentes como por ejemplo de Nixon, como por ejemplo de Jimmy Carter. No hay duda alguna que se va a realizar a partir de entonces una a partir de hoy y mañana después de estas dos películas. Una por el hecho de que pueden cambiar la vida pública y lo que digas cualquier momento en cualquier medio televisivo, ¿sí? A partir de ahora todo será diferente. ¿Cómo lo han hecho? Pues por ordenador, evidentemente, con muchas horas de trabajo. En cuanto a The Mask, la cosa cambia. Son efectos especiales. Ya verás, la película es alucinante. Es sensacional. Cambia la cara. El hombre se transforma a base de una máscara que encuentra en un río. Y el hombre se convierte en cualquier manera de mutaciones, se convierte en un malvado. Y la verdad es que dejarán atrás a muchas películas de dibujos animados, como era, por ejemplo, Roger Rabbit. Va a ser realmente alucinante. Y cuanto a la banda sonora original, también te va a fulminar. Esto es lo último de Forrest Gump. Que igual lo conoces. Leonard Skinner. Base de los ordenadores, la alta tecnología y aquellas cosas que se dicen, ¿me entiendes? Bueno, chavales, que nos queda poquito tiempo y dos llamadas que desde luego van a ser las más interesantes del programa. ¿Cómo no? Nos esperan vaya dos trucos. Uno para el Super Street Fighter 2 de Mega Drive y otro para escoger y para saber cuáles son los fatalities del Mortal Kombat 2. Venga, que todos lo estamos esperando. Vamos a por el primero. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, colegas del Game 40? ¿Qué tal? Todo un honor para abrir el game, ya lo ves, Dave Stewart. Antes de irnos a por los super trucos de la semana, ¿qué tal si ponemos un poquito de música hecha por Commodore Amiga? Sí, por un hombre que se llamaba John Boy. Juan, John Boy, sí señor, era catalán de Barcelona, cerquita de Barcelona, y desde luego también estaba incluido dentro de ese game mix tremendo. Vamos a recibir una llamada que nos pone caldo, vaya. Hola, me llamo Susana y llamo desde Madrid. Mira, llamaba para saber por qué nunca comentáis juegos de Amiga, ni de Amiga 500, ni de Amiga 1200, y por qué no habláis más de este ordenador, que hay muchísima gente que lo tiene y que está harta de oír hablar de PCs, de consolas y de cosas parecidas. Dedicar un poquito de tiempo a comentar un juego de este ordenador que son muy, muy buenos. Muchas gracias. De nada. Oye, tiene toda la razón del mundo. Pero no es cuestión mía, te lo juro, no es mi cuestión no hablar de esta historia, sino vosotros sois los que tenéis que dejar trucos y desde luego también dejar cuáles son los videojuegos preferidos que preferéis en el Amiga, ya sea el 400 o 1200. Ahí tienes música que hizo John Boy con ese Amiga fantástico y desde luego vamos a otra cosa, que es que nos toca ahora mismo hablar del super truco, el primer super truco de la semana. Acompáñame. Brother,